Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, tuvimos las complicaciones también del tema de salida al aire normal en nuestro espacio de las dos radios, la M y la FM, por supuesto, pero los eventos culturales no se han detenido, mucha gente ha aplicado también a lo que es este trabajo vía internet, redes sociales, temas virtuales, por supuesto, y también los eventos que se vienen y que se tenían para este 2020 y que, por supuesto, auguramos éxitos y que ya todo se normalice en las próximas semanas. Y en esta jornada vamos a hablar de lo que es el Encuentro Virtual de Música Ecuador 2020. Precisamente les contamos un poco de este tema. Dice, nace con el propósito de crear espacios de interacción donde músicos nacionales y extranjeros pueden compartir una experiencia diferente por medio de una plataforma virtual. Aquí se brindará talleres, conferencias, masterclass, entre otros. Pero no vamos a ser nosotros quienes les vamos a contar más sobre este trabajo, sino uno de los invitados que tenemos para iniciar este espacio precisamente de noticias en Zona Cultura, que es Alex Quitiguiña. Él es organizador de este evento, es parte de los organizadores de este evento y nos va a contar más detalles del mismo. Alex, primero coméntenos cómo se vive ustedes también desde la parte artística esta cuarentena que sufre no solo el Ecuador, sino el planeta. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por la invitación. Claro, es bastante complicada la situación porque la mayoría de artistas vivimos de las presentaciones, conciertos, entonces se ha parado totalmente y estamos creando igual iniciativas como lo que acaba de mencionar, en la que podemos seguir en contacto y haciendo algo igual para crecimiento de la cultura y de nuestros espacios como músicos y artistas. Perfecto. Alex, hablemos de lo que es este Encuentro Virtual de Música Ecuador 2020. ¿Quiénes están al frente? Primero destaquemos cómo nació esta idea de parte de los organizadores. Claro, nace de parte de una amiga que ella vive en Cuenca y que ha formado y ha fundado la Orquesta Juvenil de Cuenca. Entonces, ella es violinista y directora. Entonces, ella tuvo la idea y nos propuso a nosotros. Yo fundé en Quito la Orquesta Ciudad de Quito, con la cual hemos venido trabajando. Entonces, la idea nació de juntarnos estas dos agrupaciones que somos lideradas por jóvenes que funcionan de manera autónoma e independiente y lanzar una propuesta en la que podemos reunir a muchos maestros reconocidos a nivel mundial, internacionales y a nivel nacional que han destacado por su gran labor dentro de nuestro medio. Entonces, esta es la principal idea con la que decidimos lanzar este proyecto. Claro, dice este encuentro EBM 2020, Encuentro Virtual de Música, reunirá a grandes maestros nacionales e internacionales. ¿Quiénes son los que van a participar, Alex? Claro, por ejemplo, de los maestros internacionales tenemos al maestro Emanuel Schiffer, que es suizo, al maestro Daniel Vallejo, que es colombiano. Adentro de los instrumentistas tendremos al maestro Sergio Puccini, que es argentino, y a la maestra Carla Abad, que es igual argentina. Después, todo el resto son en total 20 maestros, y el resto de maestros son del Ecuador. Perfecto. Esto de la plataforma virtual, como usted nos decía, es parte de lo que están realizando artistas no solo de nuestro país, sino del mundo, ¿no? Buscando ustedes también tener un sustento, buscar esta dentro de la problemática el seguir adelante, sobre todo en temas económicos, pero también seguir difundiendo el arte, Alex. Claro, eso es súper importante y con todas las herramientas y recursos que tenemos hoy en día, se ha logrado lanzar esta propuesta que nos parece súper interesante y que en un futuro podamos seguirla haciendo y también ya de manera presencial tenemos la idea. Perfecto. Hablemos un poco de los de quiénes son los que usted nos decía, ¿no? Los que han creado este espacio, por ejemplo, de Ensamble Da Capo, que nos cuente un poco más de la historia. Claro. La maestra Jessica Cárdenas es violinista y directora, como les comentaba. Ella en la ciudad de Cuenca ha fundado estas dos agrupaciones, el Ensamble Da Capo y la Orquesta Ensamble Juvenil Cuenca, con lo que ha empezado a mover igual allá como espacios culturales para la difusión de la orquesta, de la música no solo de concierto, sino de música ecuatoriana y música popular también. La Orquesta Ciudad de Quito igual nace en el 2018, fundada por mi persona, y igual nace con esta idea de de llevar la música no solo a espacios convencionales, sino a otros lugares donde las personas tengan facilidad para acceder a lo que es nuestra propuesta. ¿Quiénes integran música del mundo? Ajá. Alex, ¿quiénes integran actualmente la Orquesta Ciudad de Quito? Claro, la orquesta actualmente tiene alrededor de 18 integrantes, divididos en violines primeros, segundos, violas, chelos, contrabajo, piano. Nosotros tenemos siempre, estamos rotando directores que son invitados por nuestra agrupación también. Perfecto, Alex. Los objetivos que se tenían, que se tienen precisamente con este evento, usted nos decía es parte de seguir con esta carrera que ustedes tienen dentro de la música, también el no descontinuarse por los problemas que se tienen todavía a nivel de país y a nivel general del mundo. ¿Cómo tienen, qué respaldo tienen ustedes para realizar este concierto, Alex? O sea, principalmente se lanzó, son talleres, conversatorios, que, o sea, principalmente el respaldo nace de igual de los maestros que han aceptado la invitación y han estado con una predisposición súper buena para poder realizar este evento. Ya. De ahí igual el respaldo de las agrupaciones igual nuestras, porque es un evento igual que nace de la iniciativa propia, igual es autónoma. Y por no tiene fines de lucro, sino solo apoyar ahorita, mover un poco la situación, que sigamos en contacto y que podamos un poco ayudarnos en esta parte económica. Perfecto. Vamos ya al tema de las especificaciones, ¿no? ¿Cuándo va a arrancar esto? ¿Desde qué fecha? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo puede la gente participar del mismo, Alex? Para que nos amplíe estos detalles. Claro. Las inscripciones se lanzaron desde el día de hoy hasta hoy, que es martes 31, hasta el lunes 6 de abril. Pueden hacerlo a través de los correos orquestadecamaraquito@gmail.com o también jessicardenaso@hotmail.com. Ustedes envían la solicitud y nosotros desde estos correos enviamos los formularios de inscripción. Y el curso empieza el siguiente martes 7 de abril y tendrá una duración de 2 semanas hasta el viernes 17 de abril del 2020. Algunos cursos tienen cupos limitados de asistentes que oscilan entre los 10 y 20 participantes. Cada taller que se va a dictar tiene duración de 2 horas, 120 minutos, y la inscripción cuesta $30. Con esto usted accede a 3 diferentes talleres que sean de su elección. Tenemos 20 propuestas, de las cuales las personas que deseen pueden escoger y ya están inscritos. Perfecto. Alex, y también hay que aclarar el tema de dónde se va a realizarlo, por supuesto, y decíamos, ¿no? Es una de las plataformas virtuales Zoom. ¿Qué nos puedes contar de esto? Claro, es una herramienta que en este tiempo se ha disparado por la facilidad de uso y por todas las herramientas que nos permite utilizar para realizar todos estos talleres que se darán de forma virtual, ya que puedes compartir información, utilizar diferentes PDFs, y lo bueno es que es gratuita también, entonces tiene acceso para todos, creo. Perfecto. Hay también el tema del valor, el tema del costo, cómo se lo puede cancelar vía electrónica, también que ustedes pueden dar esa facilidad en estos momentos. Claro, cuando se envía el formulario de inscripción, se le da la cuenta a la que deben realizar la transacción y posteriormente la persona debe enviar el recibo por foto. Entonces, como les comentaba, la inscripción cuesta $30, con lo que ya se accede a 3 cursos de su elección. Si es que usted desea inscribirse en más cursos, cada taller cuesta $10 extra del valor de la inscripción. Perfecto. Y al final de todo el curso, de lo que usted nos decía, ¿hasta qué fecha duraba, Alex? Hasta el 17 de abril, que es viernes. Perfecto. ¿Qué obtiene el que se inscribe, el que participa con ustedes al final del taller? Sí, lo que hemos planteado es entregar un certificado igual por vía electrónica a cada uno de los participantes que han sido, este es el primer encuentro que se está lanzando de esta manera, entonces se les dará este certificado. Perfecto, amigos, ya lo saben, entonces, desde el martes 7 de abril hasta el viernes 17 de abril de este año, a través de la plataforma virtual, por supuesto, Zoom, este Encuentro Virtual de Música Ecuador 2020, EBM. Alex, queremos agradecerle por habernos acompañado acá telefónicamente, como ahora se está haciendo la mayoría de trabajos y en los diferentes espacios radiales, por supuesto, y dejarle nuevamente los micrófonos de nuestras radios de la Casa de la Cultura para reiterar esa invitación a los músicos, que por supuesto hay mucha actividad que se puede continuar realizando ahora con esta recomendación de quedarnos en casa. Su invitación, Alex, por favor. Sí, muchas gracias. Primeramente darles un agradecimiento enorme por la oportunidad de podernos expresar y siempre dar a conocer los proyectos que tenemos. Siempre hemos sentido el apoyo y el respaldo de su radio. Claro, están todos cordialmente invitados a hacer su inscripción desde este martes, 31 de marzo, hasta el lunes 6 de abril, en el cual podrán obtener muchas opciones en cuanto a talleres, cursos, masterclasses. Entonces, la invitación está abierta a todos los que nos escuchan y un saludo fraterno. Perfecto. Alex Quidiguiña, organizador de este evento virtual que se desarrolla desde este próximo martes, precisamente acá en nuestra capital, nos ha acompañado para contarnos más sobre este trabajo. Alex, que tenga una buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias.